Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una vez una persona fue a comprar un automóvil. El vendedor le hizo notar algunas cosas. Mire que el coche posee condiciones excelentes. Trátelo bien, ¿sabe? Ponga gasolina super en el depósito y para el motor utilice aceite delfino. El otro le contestó, no, para que sepa le diré que de la gasolina no soporto ni el olor, ni tampoco el aceite. En el depósito pondré champán, que me gusta tanto, y el motor lo untaré de mermelada. Haga usted como le parezca, le dijo el vendedor, pero no venga a lamentarse si termina con el coche en un barranco. Esto que lo contó Juan Pablo I en una audiencia nos hace ver que el Señor ha hecho algo parecido con nosotros. Nos ha dado este cuerpo animado de un alma inteligente y una hermosa voluntad y ha dicho, esta máquina es buena, pero trátala bien. Los seres humanos debemos obrar bien, conforme a los mandamientos que recibimos, no para ser esclavizados, sino para liberarnos, porque solo la verdad nos hace libres. De esa manera intentaremos hacer bien todo, no por otro motivo más que para cumplir con la vocación recibida. En algún momento de la vida pudimos habernos sentido tentados a estar dando explicaciones a todos sobre las motivaciones por las que obramos de una manera determinada. En definitiva, eso sucedió porque no nos sentíamos seguros de nosotros mismos. Si estamos haciendo bien las actividades que nos competen, o por lo menos si intentamos hacerlo, no tenemos por qué estar todo el tiempo buscando agradar a las personas. Inevitablemente le caeremos bien a unos y a otros no. Fuimos hechos para la libertad interior. En todo momento estamos llamados a efectuar el bien. Por ello importa mucho que lo hagamos cordialmente. Internamente nos da una gran seguridad y no tendremos que estar todo el tiempo buscando el aplauso y la aprobación de los otros. A medida que vamos madurando, esa libertad se manifiesta de diferentes modos, especialmente en las obras de solidaridad sin esperar aplausos. Una gran parálisis que cualquiera puede experimentar en su vida es cuando está todo el tiempo esperando reconocimientos de los demás. Y si eso no sucede, sentirse decepcionados. Las buenas acciones hay que hacerlas no para que nos aplaudan, sino porque merecen ser realizadas. Fuimos creados para amar libremente, buscar el bien de todos y la gloria de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.